Bueno, hoy quería en particular empezar esta nueva serie de diálogos hablando de Colombia, ¿no? Hablamos varias veces en otro momento de Colombia por los dolores, por las violencias que sufre este pueblo, y sin pensar en que esto quedó atrás, hay una fiesta, hay una celebración, hay una esperanza, por supuesto amenazada, pero que se está construyendo con la participación y la movilización popular en Colombia. Y quería como referir rápidamente algunos de los elementos que me parecen muy importantes, tanto simbólicos como políticos, y de los desafíos. El primero, pensar en que antes del 7 de agosto, que fue la jura del nuevo gobierno, el día antes, el 6 de agosto, hubo un encuentro de el gobierno que iba a llegar, de Petro y Francia, con los movimientos populares, con los movimientos sociales, en una ceremonia de juramentación espiritual, como la llamaron, que en la cual las organizaciones populares colombianas, los movimientos sociales, que además son muy organizados y tienen muchos años de tradición, pudieron transmitir mandatos de qué es lo que necesitaban que se resuelva de todos modos en los territorios que habitan. La presencia de Petro allá y el compromiso en hacer cumplir esos mandatos, en llevarlos al camino, incluso un tema que él mencionó en su discurso que me parece muy interesante, que es plantear la no cooptación de los movimientos, sino la necesidad de que los movimientos se fortalezcan en esta etapa para poder hacer un diálogo dentro de la sociedad colombiana con mayor fuerza. Creo que es un dato importantísimo, que por supuesto fue atacado sobre todo por los sectores religiosos, que hablaron de brujería, que hablaron, que cuestionaron y estigmatizaron las diversas formas de espiritualidad que existen en el pueblo colombiano, ¿no? Una vez más, la disputa con los sectores fundamentalistas religiosos se hizo sentir en ese hecho. Y cuestionaron, por supuesto, al propio Petro, diciendo que es católico, que es cristiano por constitución el pueblo colombiano, y que entonces no debía haber accedido a ese encuentro y esa forma de ingreso con la juramentación espiritual. Segundo momento que quería marcar es el acto mismo de asunción del nuevo gobierno, con dos elementos que me parecen muy significativos. Sabemos que Gustavo Petro viene del movimiento 19 de abril, un movimiento guerrillero que fue el primero que firmó la paz, cuyo líder histórico fue Carlos Pizarro. Carlos Pizarro fue primero el comandante del M-19 y después fue candidato a presidente después de la firma de los acuerdos de paz. Y fue asesinado antes de llegar a las elecciones, o sea, en poco tiempo desde el lanzamiento de su candidatura. Fue asesinado como todos los candidatos que la izquierda puso para las elecciones para presidente, ¿no? Es decir, Petro es el primer candidato de izquierdas o de sectores populares que llega vivo y que además gana. Pero en la ceremonia de juramentación, el 7 de agosto, quien le puso la banda presidencial a Gustavo Petro fue María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, en un acto claro de reivindicación de la memoria histórica de su papá y además del líder de una guerrilla colombiana que tuvo fuerza, impacto y relevancia en la sociedad. E incluso hubo otro acto ligado a esto, que fue la primera orden que da Gustavo Petro en ese acto, apenas lo nombran, o sea, se da el traspaso del gobierno, que es que lleven la espada de Bolívar a la plaza. No quiero hacerlo muy largo, pero hay un relato interesante que hizo Pablo Solana sobre este tema. La espada de Bolívar había sido sacada de el museo en los años en que comienza el M-19 actual, fue un acto simbólico también muy fuerte, y fue dando vueltas por distintos lugares de Colombia. Primero estuvo en Cuba bajo el cuidado de Fidel y de Manuel Piñero Lozada, en un momento cuando el M-19 iba a hacer una acción importantísima, pidieron que acerquen la espada a Panamá y quedó esa espada en Panamá bajo custodia cubana. El acto político terminó con una gran masacre y en el momento de la invasión a Panamá por parte de los yanquis, Cuba vuelve a recuperarlo, la espada, y lo tiene bajo cuidado hasta que se lo entrega en momentos de acuerdos de paz al M-19, quien lo lleva para ahí, pero es la primera vez en que la espada de Bolívar está frente al pueblo colombiano y con un discurso de el propio Gustavo Petro diciendo que iba a quedar así desenvainada hasta que pudiera avanzar la lucha por la libertad, que es lo que había pedido Simón Bolívar. Entonces, todos estos actos son simbólicos, pero marcan un momento de mucha expectativa y de simbolismos que tienen que ver con la presencia de la historia de lucha del pueblo colombiano. Ahora, el otro tema, lo digo también en algunos puntos rápidos porque sería muy largo. Claro, este gobierno asume en una Colombia devastada por la violencia de muchos tipos. Ya sabemos tanto del narco, sabemos que hay que la guerra con en la sociedad continúa, que hay el conflicto armado que sigue, el ELN no firmó la paz. Entonces hay un elemento central que los movimientos populares plantearon al nuevo gobierno, que es el respeto a la vida, y que se plantee un rápido diálogo con el ELN, con los actores armados, con las insurgencias, para avanzar hacia lo que ellos llaman la paz total. Es decir, poder pacificar el conjunto de la vida, y eso significa una paz también con justicia, porque recordemos que el ELN lo que había planteado es que no había condiciones porque estaban asesinando a los firmantes de los acuerdos de paz de la FARC y de otras guerrillas. Entonces, esto significa también actuar de manera eficaz para evitar que continúen los asesinatos de líderes políticos, de quienes se reinsertan en la vida civil, los asesinatos de líderes sociales y lideresas, parar las masacres en los territorios, parar el desplazamiento forzado, parar la judicialización de líderes. Y esto, bueno, no es sencillo, no es un acto mágico. Esto significa cambios fuertes en las fuerzas armadas, en las fuerzas represivas. Hay un elemento importante, es que salieron 29 generales ya y hablan de que tienen que salir 10 más de la cúpula y que poner al nuevo la nueva cúpula de las fuerzas militares bajo el mandato de paz y el mandato constitucional. Una cosa es proclamarlo, otra cosa es que se puedan derrotar las resistencias que va a haber a esto, porque lo que va a venir enseguida es la exigencia de que no haya impunidad para los responsables de los crímenes. Entonces, ahí se abre todo un gran campo de conflictos importantes, incluidos los del estudio y la formación, cómo cerrar y terminar con la doctrina militar de la Escuela de las Américas, la del enemigo interno que está instalada tan fuertemente en las Fuerzas Armadas colombianas. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con dar respuesta a la devastación causada por estos años de neoliberalismo, de capitalismo brutal que ha llevado al empobrecimiento de las poblaciones, las políticas extractivistas que se establecieron rápidamente en los territorios marcados por los acuerdos de paz, porque bueno, sobre esos territorios avanzó el sistema político estableciendo medidas extractivistas. Y entonces, ¿cómo fortalecer la economía, los servicios públicos, la alimentación, sobre todo para que se pueda resolver los temas del hambre, que son los que han provocado numerosas migraciones internas? Y también cómo se puede manejar dos elementos fundamentales, que es, bueno, cuál va a ser el rol del empresariado, va a seguir fomentando golpes de abastecimiento, promoviendo golpes de Estado, o habrá algunas condiciones que se le puedan imponer de reglas de juego para que no puedan avanzar con estas políticas y se pueda realmente dar pasos hacia algunos elementos fundamentales que plantearon los movimientos populares, como son el tema de la soberanía alimentaria, la transición energética, mitigar esos efectos de 30 años de neoliberalismo y guerra, y también medidas efectivas para parar los feminicidios, que no queden en la impunidad, y detener la ola de violencia brutal contra las niñas, mujeres, disidencias sexuales. Entonces, hay muchos puntos más, pero me parecía centrar en estos para poder dimensionar la magnitud del desafío y de los desafíos que se encuentra el nuevo gobierno y que se encuentran los movimientos populares. Y vuelvo al tema planteado al comienzo, que es esto de la no cooptación de los movimientos para que realmente no actúen como correas de transmisión de las políticas estatales, sino para que puedan controlar efectivamente las medidas de gobierno y ver que se avance en ese sentido, y para controlar a los factores de poder que van a estar sistemáticamente tratando de obturarlos, apelando a todos los recursos, incluidos los crímenes, para poder también desesperar a los sectores populares y desesperanzarlos, ¿no? Creo que la experiencia del movimiento popular colombiano es grande. Creo también que han hecho una lectura de las experiencias de los movimientos progresistas y de izquierda interesante, por lo menos algunos sectores con los que hemos hablado, y que, bueno, está todo abierto y demandan también de una solidaridad clara de los pueblos y de los movimientos de la izquierda latinoamericana. Claudia, te agradecemos muchísimo la síntesis y todo las aristas que también se abren a la hora de ver la Colombia que se viene con este nuevo gobierno, y como decía, siempre el ojo puesto en la organización popular, en ver cómo el protagonismo del pueblo sigue marcando la agenda, y cómo este gobierno también fortalece o qué relación se va generando con ese protagonismo que, como decías, Colombia conoce de organización popular, así que seguramente tenga mucho para contar en estos años. Así es, muchas gracias, y bueno, a celebrar esta opción de sectores populares por vivir sabroso, que como bien han dicho es vivir con dignidad, vivir con esperanza, y ser protagonistas de esta nueva etapa de la historia colombiana, que es estratégica para la América Latina, ¿no? Sabemos el rol de Colombia en el continente, actuando como gendarme de los intereses norteamericanos y europeos. Ojalá podamos avanzar en revertir esto y pacificar también la situación en la frontera con Venezuela, las posibilidades de un camino de integración latinoamericana popular y de construcción.